Hi, thank you for coming. Hola y gracias por haber venido. First I'd like to thank my translator Carola Terreni. Primero quisiera agradecer a mi traductora Carola Terreni. And her husband Tomás Laredo García. Y a su marido Tomás García Laredo. Very great team. Son un equipo muy bueno. They have a great organization here in Buenos Aires. Tienen una muy linda organización aquí en Buenos Aires. They are famous all over the world. Son famosos por todo el mundo. My team in Beijing is trying to steal them. Mi equipo en Beijing está tratando de llevárselos para allá. Next week we go to Colombia. La semana que viene nos vamos a Colombia. They're also trying to steal them. Y también los colombianos se los quieren robar. In January we were in Guadalajara. En enero estuvimos en Guadalajara. They're also trying to steal them. Y también quisieron robárselos ahí. And my group in New York, Three Jewels, is trying to steal them. Y mi grupo de New York, los Three Jewels, también se los quieren robar. So you have to hold on to them. Así que tenés que agarrarlo fuerte. Okay. They are a great team. Son un muy buen equipo. And all of their assistants here, you'll be meeting a lot of people today. Y hoy van a estar conociendo a mucha gente, al equipo de acá de Buenos Aires. We're going to be having a special sort of workshop today. Vamos a tener como un workshop hoy. Vamos a hacer un workshop hoy. And I apologize for starting late. Y les pido disculpas por empezar tarde. We're starting half an hour late. Vamos a empezar, media hora tarde. We try to be very careful to be on time. Tratamos de estar siempre a tiempo en los lugares. But some audience was a little bit late today. Pero hubo una audiencia que estuvo un poquito tarde hoy acá. So we thought we didn't want to. We were waiting until everyone came. Estuvimos esperando hasta que todos ustedes llegasen. So if you don't mind, we will go half hour extra. Así que si no les molesta, vamos a pasarnos media hora de la hora que habíamos dicho. We will go till 12:30. Vamos a ir hasta las 12:30. So the purpose of the talk today. El propósito de la charla de hoy. It's this lion. Es este león. And the cat is looking in the mirror. Y el gato, está mirándose al espejo. The cat sees a mirror. El gato se mira en el espejo. Then 2 years ago I was here in Buenos Aires. Hace 2 años estuve acá en Buenos Aires. And we were talking to some of the people who helped to the management of the city, sí. Administration of the y estuvimos city. Hablando con gente del gobierno que administra esta ciudad de Buenos Aires. And we were talking about I think you call villas miserias. Y estábamos hablando de las villas miserias. And we said let's do a program in the villas miserias. Y les dijimos hagamos un programa en las villas miserias, hagamos un and trabajo then, ahí. We had some book. Teníamos un libro about philosophy of business. Sobre filosofía y negocios. And they said, forget it, that's not going to work. Y nos dijeron, no, eso no va a funcionar en la villa. Then we decided to make a comic book. Entonces decidimos hacer un librito como una revista de cómics. And we made that plan 2 years ago. Hicimos ese plan hace 2 años. Then we finished the comic book last week. Pero terminamos el comic book la semana pasada. El librito de cómic la semana pasada. We started to teach it. Empezamos a enseñar este librito. I think tomorrow we are going to the villa. Sí, mañana vamos a la villa. So I have a friend, he's an he's a jet fighter pilot. Y tengo un amigo que es un piloto de aviones de combate. And we gave some business talks here the last 2 days. Y hace 2 días que estuvimos, el lunes y el martes estuvimos dando charlas con él de negocios. Then he's very famous and he's very busy. Él es muy famoso y está muy ocupado. And he has a very high salary. Y tiene gana mucho dinero. I think he gets sometimes $50,000 every day. A veces gana $50,000 por día. Then I said, "You come to Buenos Aires with me." Y le dije, "Venite a Buenos Aires conmigo." Let's try to give out like a few thousand comic books in the villas. Y repartamos 1,000 y pico de libritos de estos comic libritos en las villas. Then, do you mind that you will pay for the comic books? ¿Te molesta pagar por esta la impresión de estos comic books? He said, "Okay, I'm happy to." Y me dijo, "Por supuesto, estoy feliz de hacerlo." So this is our plan. Entonces este es nuestro plan. But his story to me is very beautiful. Pero la historia de este hombre para mí es muy hermosa. He was when he was 12 years old. Cuando él tenía 12 años. He went with his father. Fue con su papá. To see the airplane show. Para ver un show, una muestra de aviones, de jets. And in America there's a special team called Blue Angels. En Estados Unidos hay un equipo especial de estos jets que se llama Blue Angels, Los Ángeles Azules. And these are 6 fighter pilot airplanes. Y son estos 6 aviones, estos jets. And they are the best pilots in the United States. Y estos 6 son los mejores pilotos en Estados Unidos. In the United States the rule is that each airplane. En Estados Unidos la regla es que cada uno de estos aviones at the same altitude, en la misma altura they cannot fly closer than about 5 kilometers. That's the law. En Estados Unidos la ley es que los aviones no pueden volar más cerca de 5 kilómetros. O sea, so tienen que mantener una distancia de 5 kilómetros. They have a instinct. They cannot fly closer than 5 Entonces kilometers. Los pilotos tienen como este instinto de que no pueden volar más cerca que 5 kilómetros. Then in the military they come 30 meters, I think. 30 meters closer. En los militares yeah. creo que se acercan a 30 metros, ya no 5 kilómetros, sino 30 metros. Then it's very stressful. Y es muy estresante porque estos aviones están yendo a 500 kilómetros por hora. I think in 9 seconds they travel 1 mile. Creo que en 9 segundos viajan una milla, que es más o menos 1.5 kilómetros. So if you, he said one day he looked out the side and he looked back and the other plane is right here. Dijo que una vez miró para el costado y después miró de frente y tenía el otro avión encimado al lado. Then when he joined the Blue Angels. Cuando se unió a los Blue Angels, cuando empezó a formar parte de este equipo. He said, "Now we give you new training." Le dijeron, "Ahora te vamos a entrenar de nuevo." You will fly 18 inches. It's this much. ¿Un metro era? 50 centimeters. No, medio metro. Ahora vas a aprender a volar a medio metro. Half a sí, 50 centímetros del otro avión. From the other airplane. Del otro avión. And they are going when they are going this way, they are going 1,000 miles an hour. Y cuando van en este sentido, van como 1,000 miles. ¿Cuánto es eso? 1,000 kilometers per hour. 1,000 kilómetros. 1,000 kilómetros. Yeah, then very dangerous. Extremely dangerous. Muy peligroso. Creo que son 500 kilómetros por hora. Salvo que vaya el supersónico. Then they teach them to meditate. Y les enseñan a meditar para poder hacer esto. Then the military teaches the pilots to meditate. Los militares les enseñan a estos pilotos a meditar. It's the only way they can do it. Es la única manera de poder hacer esto. So before they fly, entonces antes de salir a volar, they have to go for half hour meditation, tienen 45 que hacer minutes. Como entre media hora y 45 minutos de meditación. And they will meditate together. Y meditan juntos. And the whole 45 minute show they will meditate each part together. Sí, y durante esos 45 minutos previos a despegar están meditando sobre todo lo que van a volar después. Ese es el foco de la meditación. Because they meditate about it together. Porque meditan esto juntos. Later they can do it. Después pueden hacerlo. Cuando salen lo pueden hacer. So my dream for you, my hope for you. Mi sueño, mi deseo para ustedes. Yesterday we had some talk. How many people came yesterday? ¿Quiénes vinieron ayer a Human Camp? Uh-oh. Okay. No. Then yesterday we were talking about how to change your life. Ayer en Human Camp hablamos sobre cómo podés transformar tu vida. How to become something you are not now. Cómo podés convertirte en algo que en este momento no sos. And what I want to say, lo que les quiero decir, you have to be like the cat and the lion. Es que vas a ser o tenés que ser como un gato y un león. You have to have a vision. Tenés que tener una visión de vos mismo. For what you want to be. Para lo que vos querés ser. Then don't make too small. Y no hagas que esta visión que tenés de vos mismo sea muy pequeña. In Tibet monastery, en los monasterios tibetanos they call Namkha Chom. Lo llaman Namkha Chom. It means learn to jump across the sky. Que quiere decir aprende a saltar en el espacio. And I want you to practice now. Quiero okay? que practiques eso. So we're going to meditate. Vamos a meditar. I'm going to today we want to teach you some meditations. Hoy les vamos a enseñar unas meditaciones. They will help you to become a person you cannot imagine now. Y los vamos a ayudar a que se conviertan en una persona que en este momento, acá ahora, no se pueden imaginar. Whatever your dream is about your life, cualquiera sea el sueño que tengas sobre tu vida, what you would like to be, lo que te gustaría ser, it's too small. Es demasiado pequeño lo que soñás. In this meditation, en esta meditación, we learn to make your dream bigger. Vamos a aprender a hacer vas a aprender a hacer tu sueño más grande. And then slowly we will show you a meditation to make the dream come true. Y después les vamos a mostrar una meditación para que hagan que este sueño se haga realidad. So my teacher taught me this meditation. Mi maestro me enseñó esta meditación. We did a experiment like in a laboratory. Hicimos un experimento con esta meditación como si estuviéramos en un laboratorio. In my life. En mi vida. I never wanted to do business. Nunca quise dedicarme a los negocios. I have no interest. No tengo interés en los negocios. I like meditation. Me gusta meditar. I like music. Me gusta la música. I like to read books. Me gusta leer. Then he told me, let's do an experiment. Pero me dijo mi maestro, hagamos un experimento. You have no interest in business. No tenés ningún interés en los negocios. You have no ability in business. No tenés ninguna habilidad para los negocios. You have no training in business. Y no tenés entrenamiento para los negocios. Let's see if we can make you a multimillionaire businessman. Vamos a ver si podemos convertirte en un hombre de negocios multimillonario. Just as experiment. Como un experimento. Not for money. No por el dinero. Let's see if karma works. Veamos si el karma funciona. And then later you will believe. Y después entonces vas a realmente creer en el karma. And I ought to be honest, in Tibetan monastery, you're supposed to do exactly what your lama tells you. Y para ser honestos con ustedes, en los monasterios tibetanos se supone que uno debe hacer exactamente lo que el lama le dice. Otherwise they will tell you to leave. De otra forma te echan. There's no exception. No hay excepciones. Then, but we learn to delay. Pero lo que aprendemos a hacer los alumnos es a retrasar un poquito las cosas. What the lama tell us to do. El lama nos dice y lo vamos dejando un poquito y lo vamos atrasando. And he said, let's do karma experiment. Entonces dice, vamos a hacer un experimento de karma. We will make you multimillionaire businessman just for fun. Te vamos a convertir en un hombre de negocios multimillonario para divertirnos un poco. Then he said, you go to New York. Y me dijo, te vas a ir a Nueva York. Then it took me 1 year. Y me llevó un año. Every week he says, "Are you going to New York?" Todas las semanas me preguntaba, ¿vas a New York? I say, "Oh, I'm just checking the best flight, you know, estoy buscando un vuelo que me convenga, un buen vuelo. This is from India, you know. This is what's the dilemma? Then I'm like, to go from India. Ah, para ir desde India. Oh, then I have to. The visa is a little bit delayed. Oh, la visa está retrasada. Actually, I don't want to go. De hecho, yo no quería ir. I don't want to leave the monastery. No quería irme del monasterio. It took 1 year. Me llevó un año. One day he was in the car. Un día mi lama estaba en el auto. He gave a very good teaching. Dio una muy buena enseñanza. I was his driver. Yo era su conductor. And his laundry washer. Y también le lavaba su ropa. And his cook. Y también le cocinaba su comida. And his gardener. Y también era su jardinero. Everything. Todo. Then I said, "Oh, Lama, that was the most beautiful talk." Y le dije, "Oh, Lama, esa conferencia que diste fue la más hermosa de todas." Tell me what to do with my life, I will do it. Decime qué es lo que querés que haga con mi vida y yo lo voy a hacer. Go to New York tomorrow. Anda a New York mañana. He was in a car accident. Mi lama tuvo un accidente de autos. His voice sounds like Darth Vader. Entonces su voz parecía la de Darth Vader de Star Wars. Go to New York. Ándate a New York. He also likes Clint Eastwood a lot. Dirty Harry. También le gustaba Clint Eastwood. Make my day. Haceme un buen día. So we will let's do a meditation together. Vamos a meditar ahora. And we're going to. I'm going to show you a meditation. Les voy a enseñar una meditación. Where you can become a lion. Donde vas a poder convertirte en un león. From a cat. Desde un gato. Okay. And my company, we made the company grew to $250 million per year. Esa compañía que inicié creció todos los años, duplicaba su ganancia y llegó a $250 millones anuales. We started with 3 people. Comenzamos la compañía con 3 personas. In the end, we had 10,000 people. Al final teníamos 10,000 personas. And it's a diamond business. Es un negocio de diamantes. And we are processing 300,000 diamonds every day. Y procesábamos 300,000 diamantes todos los días. So I think this meditation will work. Creo que esta meditación les puede funcionar. Just try. Experimenten. For your life. Para tu vida. All right, here we go. Later today. Más tarde hoy. Strength will come to you. La fuerza va a venir a vos. It will surprise you. Y te va a sorprender. You won't remember who sent it. No vas a recordar quién la envió. But it was you. Pero eras vos mismo. Then I have to give a small demonstration. Tengo que dar una pequeña demostración. About emptiness. Sobre la vacuidad. And if you understand emptiness, si comprendes la vacuidad, you can become anything you want. Puedes convertirte en cualquier cosa que desees. So I always wanted to be a rock star when I was a kid. Yo siempre quise ser una estrella de rock cuando era chico. I really liked to listen to rock and roll. Realmente me gustaba escuchar rock and roll. Can you cue up Give Me Shelter? Okay, that thing. What? That's okay. You don't have sound? Can I give you a microphone? Can chop it? You can use my computer. It's on my computer. Tell you what, bring... yeah. But not yet. Okay, good. So, then today you will hear from four people. Hoy van a escuchar a cuatro personas. We're going to teach you how to be a lion together. Vamos a enseñarles cómo convertirse en un león. How to be the thing you want to be. Cómo poder ser lo que soñas ser. But first I have to tell you why it's possible. Pero primero les tengo que explicar cómo es que esto es posible. And why it will work. Y por qué va a funcionar para ustedes. So for that I have to talk about the para pen. Eso tengo que hablarles sobre esta lapicera. Some of my old friends are here. Algunos de mis antiguos amigos están acá. They heard about the pen for about la lapicera 7 years, 8 years, 10 years. So. 10 years. Hace 10 años. Please don't escuchando. Fall asleep. Por favor, no se queden dormidos. If you heard it already, si ya lo escucharon, watch how to teach it. Presten atención para poder enseñarlo después. Because every one of you has to teach this later. Porque todos ustedes tienen que enseñar esto que les voy a mostrar ahora. If you become your dream. Si te convertís en tu sueño. People are going to ask you, how do you do that? La gente te va a preguntar cómo hiciste eso. So watch how to teach it. Así que presta atención para ver cómo enseñar. Then it's questions and answer. Después vamos a hacer preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. You have to answer me, okay? Tienen que contestarme, okay? Please. Por favor. Don't be like I gave this talk at British Airways. Por favor, no sean yo di esta misma charla en British Airways. In London. En Londres. They're all like this. Y todos así me miraban. Then I asked them questions, you know. Yo le hacía preguntas. They're all like this. Y todos me miraban así. Impossible to get them to move or talk. Imposible que se muevan o que hablen. So please don't be Por British. Por favor, no sean británicos. I'm sorry if there's any British people here. What, sorry, I'm sorry if there's any British Lamento people. Lamento si hay algún británico acá. But you know it's true. Pero saben que es verdad. Okay. What is this thing? ¿Qué es esto? Pen. Una Good. Lapicera. Now, if a small dog comes in here, si aparece ahora un cachorrito por acá, they come up on the stage, y se suben acá al escenario con nosotros, puppy dog, un cachorrito. If I wave this thing in si front yo of them, le muestro esto así, what will they do? ¿Qué hará? ¿Qué haría el cachorrito? Yeah, they will chew it. Lo mordería. They think it's a chewing toy. Piensan que es como un juguete para morder. Does the dog see this black stick as a pen? ¿Acaso el perro ve este palito negro como una lapicera? No, so really you can't be angry when your dog destroys your pen. No, entonces la verdad es que no puedes enojarte cuando el perro te destruye la lapicera. At that time the pen is who's correct, the dog or the human? Human says it's a pen. ¿Quién tiene la razón? ¿El perro o el humano? El humano dice que es una lapicera, el perro que es un juguete. You can say both. Podemos decir que dos, que los dos. The stupid human says Don't chew on my pen. El humano estúpido dice no mastiques mi lapicera. And the stupid dog says, I don't understand why you're not chewing on that. Y el perro tonto dice, yo no entiendo cómo no estás masticando eso. Then the intelligent human understands. El humano inteligente entiende. To the dog it's a pen. Que para el perro es Sorry, una lapicera, es un juguete para masticar. And to the human it's a pen. Y para el humano es una lapicera. One thing. Una cosa is two things puede ser dos cosas at the same time. Al mismo tiempo. Now, more profundo más question. Profundo, pregunta okay. Más profunda. And this is emptiness. Y esto es vacuidad, okay. ¿Sí? If I take this black stick, si yo agarro este palito negro and I put it on the table, lo pongo en la mesa, all of the people go out of this auditorium. Todas las personas nos vamos de este auditorio. All of the dogs go out of Todos this los auditorium. Perros se van de este auditorio. Nobody's left. Nada queda aquí, nadie. At that time. En ese momento, en ese Which instante, one is it? ¿Qué es? Is it a pen or a chew toy? ¿Es una lapicera o es un objeto para masticar? You're supposed to go like this. Se supone que tienen que hacer así. It, It means good translator. It means quiere decir, it's just nothing. No es nada. That's the meaning of emptiness. Ese es el sentido de la vacuidad. Eso es lo que vacuidad significa. Because all things are empty, you can become anything you want. Porque todas las cosas son igualmente vacuas, vos podés convertirte en lo que quieras. Why? ¿Por qué? Next question. Próxima pregunta. And be careful, don't answer too fast. Y tengan cuidado, no contesten rápido. Don't be British, but don't answer too fast. No sean británicos, pero tampoco contesten tan rápido. Is the pen coming from the pen? Or is the pen coming from me? ¿Acaso la lapicera viene de sí misma o viene de mí? Which one? ¿De qué, en qué dirección existe esta lapicera? It must be coming from tiene me. Que estar viniendo de mí. Why? ¿Por qué? The dog doesn't see a pen. Porque el perro no ve lapicera. If this pen is announcing, I'm a pen, I'm a pen. Si esta lapicera está diciendo, como gritando, soy lapicera, then the dog will try to write. Entonces something. El perro trataría de escribir con la lapicera. It cannot be coming from the pen. The pen cannot be coming from the pen. La lapicera no puede de ninguna manera estar viniendo de su propio lado. It's not possible. Es imposible. So where's pen coming entonces, from? ¿De dónde viene la lapicera? It must be from my mind. Tiene que estar viniendo de mi mente. Then that's very interesting. Esto es muy interesante. It means how is it coming from my mind? Esto quiere decir cómo es que la lapicera entonces viene de mi mente. ¿Cómo es que estoy creando la lapicera? Next question. Próxima pregunta. If it's coming from my mind. Si viene de mi mente. Can I close my eyes? ¿Puedo cerrar los ojos? And I make a wish. Y hago un deseo profundo. Or a prayer. O una oración. I want this pen to become a big diamond. Quiero que esta lapicera se convierta en un gran diamante. If it's coming from Geshe Michael's mind. Si viene de la mente de Geshe Michael. I would rather have a diamond. Preferiría tener un diamante en la mano. Close your eyes. Cierra los ojos. Meditate. Medita. Wish, wish. Desea, wish. Desea. Pray, pray, pray. O reza, reza. It helps to do that. I don't know. Oh. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Then check. Y de, chequeamos. Still a pen. Y sigue siendo una lapicera. Okay. Is it coming from my mind? ¿Viene de mi mente? Yes. Sí. Can I change it by wishing? ¿Puedo transformarla con solamente desearlo? No. No. It means there's something in my mind which is forcing me to see a pen. Esto quiere decir que hay algo en mi mente que me está forzando a ver una lapicera. Is it coming from my mind? ¿Viene de mi mente? Yes. Sí. Do I have a choice? ¿Tengo una elección? In the moment? En el momento presente. No. No. Can I change it in the future? ¿Puedo transformarla para el futuro? Can I become a rock star? ¿Puedo convertirme en una estrella de rock? Yes. Sí. How? ¿Cómo? This is coming from a seed in my mind. Esto viene de una semilla en mi mente. Okay, I'm in my home. En mi hogar. I am planting my garden. For you, it's autumn. Jardín. For us, it's spring. Sí, para nosotros es primavera, para ustedes acá es otoño, y yo estoy we, sembrando mi jardín. We are having spring right now. Sorry. In Arizona, we are having spring. En Arizona estamos en primavera. And on May 11th, I am getting a hive of bees. El 11 de mayo voy a tener una colmena de abejas. They are coming to live at my house. Que van a venir a vivir a mi casa. Because I heard there's a bee crisis right now in the world. Yeah. ¿Sí? They are dying. Porque escuché que hay una crisis de abejas en el mundo, se están muriendo. They are dying. They think maybe the cell phone vibration is killing como las the bees. Vibraciones de los celulares están matando las abejas. And, without bees we cannot have fruits or flowers. Y sin abejas no tenemos ni frutas ni flores. So I'm a environmental patriot. Así que yo soy un patriota del medio ambiente. And I ordered some. I'm having some bees are coming. Y entonces vienen abejas a mi casa. Voy a tener una colmena. Then the bee seller told me. El vendedor de abejas me dijo. You have to have their food ready when they come. Cuando vienen, tenés que tener lista la comida para ellas. Then I said, okay, what's the food? ¿Y qué comen? Then they said, clover. It's a kind of grass that has flowers. Sí, les gustan los tréboles, las flores de trébol. Then I, oh, before I came here, I spent 2 days planting clover. I, totally exhausted. Antes de venir aquí me pasé dos días plantando estos tréboles y estaba agotado, haciendo como arando todo un campo. And I planted clover for them. Y planté los tréboles. Did the clover grow last week? ¿Acaso el trébol que yo planté ya creció la semana pasada? Lo plantó antes de venir acá la semana pasada. ¿Ya creció? No, I have to plant in April. No, tiene que plantarlo en abril. Lo plantó en abril. It will be ready by May. Y va a estar listo recién para mayo. The mind is the same. La mente es exactamente igual. We have to plant a seed. Tenemos que sembrar una semilla. And then it will grow. Y va a crecer. And it will become what I want. Y se va a convertir en lo que yo deseo. You can plant any skill or any ability in your mind. Podés sembrar cualquier tipo de habilidad en tu mente. If you never played some musical instrument in your whole life. Si nunca, por ejemplo, tocaste ningún tipo de instrumento musical en tu vida. You can learn. Pero podés aprender. In 1 month. En un mes. Okay, just learn how to plant the seed. Simplemente sembrar la semilla. So I always wanted to be a rock star. Yo siempre quise ser una estrella de rock. All of the teachers who are going to teach you today. Y todos los maestros que les van a enseñar hoy. They told me I also wanted to be a rock star. Me dijeron, nosotros también queríamos ser rock stars, estrellas de rock. Then I said, you know, we are DCI company. We are teaching people to reach their dreams. Somos una compañía de DCI y estamos enseñándole a la gente a alcanzar sus sueños. Let's plant some seeds. Sembremos semillas. In the mind. En la mente. And then let's do it. Y después hagámoslo. Let's see if the seed opens. Veamos cómo se abre la semilla. Okay, so I have a video for you. Tengo un video para mostrarles. These people never played music in their life. Esta gente que van a ver nunca tocó música. Never. Nunca. Are you ready? ¿Están listos? Yeah. But it means try our system. Esto significa prueben nuestro sistema. It wasn't perfect, but it's not bad. No era perfecto, pero no estaba mal, ¿no? You can do anything. Pueden hacer cualquier cosa. You want to make $200 million? You can. Quieren hacer 200 millones de dólares. I'm telling you can do it. Les digo que lo pueden hacer. You want to play rock and roll? You can. Quieren tocar rock and roll, pueden hacerlo. He never sang in his whole life. Él, Scott, nunca cantó en toda su vida. So I want to introduce Orit. Les quiero presentar ahora a Orit. She's from Israel. Ella es de Israel. Tel Aviv. De Tel Aviv. She joined our team about 5 years ago. Se unió a nuestro equipo hace más o menos 5 años. She has a degree in education. Tiene un título en educación. Está and she has de educación. A medical degree. Y también medicina. And she's a great yoga teacher. Y es una gran maestra de yoga. And she's been teaching this method. Ha estado enseñando este método. All over the world. Por todo el mundo. She just came back from about. She's been teaching all of last year in Russia. El año pasado estuvo enseñando en Rusia. For a company called, can I say? Am I allowed to say? Yeah, Earl Sib. It's the biggest, one of the largest banks in Russia. Uno de los bancos más grandes en Rusia. They have 32,000 employees. Tienen 32,000 empleados. And she's teaching them how to become a rock star. Y ella le está enseñando cómo convertirse en estrellas de rock. In their business. En su negocio. So I'd like to welcome Orit. Le quiero dar la bienvenida, Orit. Hola, ¿qué tal? Hello, how are you? So nice to be here. Es tan lindo estar acá. I have many friends in Israel from Argentina. Tengo muchos amigos israelitas aquí en Argentina. And they taught me how to drink mate. Y me enseñaron cómo tomar mate. And we watched soccer together. Vemos fútbol juntos. So I feel very close when I come here. Entonces, todo el mundo es muy cercano para mí cuando vengo acá. Like we know each other. Como que nos conocemos. It's very nice. Muy lindo. So we're going to talk about meditation. Vamos a hablar acerca de la meditación. And a very special meditation. Una meditación muy especial. That you can do it in order to plant a specific seed that you want to achieve in your life. Y la puedes hacer para plantar una semilla específica que quieras sembrar en tu vida. So it's very simple. Es muy simple. But very powerful. Pero muy poderosa. And if you want to achieve something in your life, si quieres lograr algo en tu vida, you need a very powerful seed. Necesitas sembrar una semilla poderosa. Especially if you want to see it in this life. If you want to see the result this life. Especialmente si quieres ver el resultado en esta vida. So, Geshe-la already taught you one meditation. Ahorita Geshe-la les enseñó una meditación. And there are many other kinds of meditation. Pero hay otras formas de meditación. And we are going to do another one. Así que vamos a hacer otra. And before we go to the main meditation, y antes de que lleguemos a la meditación en sí, we are going to do some preliminaries. Vamos a hacer algunos preliminares. That they are recommended that you do before any meditation. Que son siempre recomendados para hacer antes de tu meditación. So first I'm going to guide you how to sit in meditation. Primero les voy a enseñar cómo hay que sentarse para meditar. Because the posture of your body is very important. La postura de tu cuerpo físico es muy importante. And the way you sit it affects your mind. Y la forma en la que te sientas afecta a tu mente. So if you want your mind to be sharp and clear and bright, así que si quieres que tu mente esté brillante, agudizada, enfocada, there's a certain way you want to hold your body. Es importante cómo vas a sostener tu cuerpo. Okay, so we're going to go over it. Entonces vamos a repasarlo. And so you can see my body here. Puedes ver aquí el cuerpo, mi cuerpo aquí. Perfect meditation posture. Postura perfecta de meditación. So the next thing that you want to do in meditation. Entonces lo próximo que vas a hacer para tu meditación. In this kind of meditation, there are other kinds of meditation. En este tipo de meditación, porque hay otros tipos de meditación. Is to teach yourself how not to move. Es, por ejemplo, no moverte. So very important, especially in group. Es muy importante, especialmente en un grupo. Is to become still and not to move. Que no te muevas, que te mantengas en quietud. When you don't move with your body, it's also you don't have movement in your mind. Entonces, si no te mueves con el cuerpo físico, tu mente también se va a quedar quieta. And then you can really focus on one concept. Entonces, te puedes enfocar en un solo concepto. And then stay there. Y quedarte ahí. And then the seed is much more powerful. Y entonces la semilla es más poderosa. Second thing we're going to do together. Segunda cosa que vamos a hacer juntos. So after we worked on the posture. Entonces después de trabajar en nuestra postura. And after we work on become still and quiet. Y después de trabajar en la quietud y estar callados. We're going to move into breath meditation. Vamos a movernos hacia una respiración, una meditación de respiración. In this preliminary, we are taking a neutral object. Y en esta respiración, en esta meditación, estamos enfocándonos en un objeto neutral. Your breath. Tu respiración. And you just bring your mind to your breath. Y traes tu mente solo a la respiración. And you focus your mind on your breath. Y enfocas a tu mente en la respiración. And this is the only thing you're trying to be focused on. Y esto es en lo único en lo que te estás enfocando. And in our tradition, we always start from exhaling. En nuestra tradición siempre empezamos por la exhalación. So you focus on the exhaling. Te enfocas en la exhalación. And then inhaling. Y después en la inhalación. This is one circle of breath. Esto es un ciclo de respiración. Okay, so we're going to try to get into 10 cycles. Vamos a tratar de llegar a 10 ciclos de respiración. Always from starting from exhaling. Siempre empezando por la exhalación. And in this part of the meditation, I will ask you to watch your mind. En esta parte de la meditación les voy a pedir que observen su mente. And see if you have distractions. Y observen si tienen distracciones. See if your mind is start thinking about other stuff. Observen si su mente se pone a pensar en otras cosas. So I'm going to guide you through this. Entonces los voy a guiar. And if you see distraction, you go back and start counting from one. Y si ven distracción, vuelven a empezar desde el uno. Okay. Next thing we're going to do. Próxima cosa que vamos a hacer. We are going to think about the last 24 hours in our life. Vamos a pensar acerca de las últimas 24 horas de nuestra vida. And we're going to think if there is anything that we did or say or thought. Vamos a pensar si hubo algo que hayamos dicho, hecho o pensado. That was unkind. Que haya sido no amable. Maybe we hurt someone. Quizás lastimamos a alguien. With our speech, with our thoughts, with our actions. Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, acciones. And then we try to clear it from our mind. Y luego vamos a intentar limpiar esto de nuestra mente. Because if we do have this kind of seeds in our mind, porque si tenemos este tipo de semillas en nuestra mente, they will block us from concentrate on important things. Nos va a bloquear para poder concentrarnos en cosas importantes. Then if you go to meditation and you didn't clean it from your mind, entonces si vas a hacer meditación pero no limpiaste estas semillas de tu mente, it will pop out. Van a brotar. And then it will distract you. Y te van a distraer. And you won't be able to meditate. Y no vas a poder. No vas a poder meditar ni vas a tener éxito. So you think about, you look at the last 24 hours and you see if there is anything like that in your mind. Entonces, si piensas en las últimas 24 horas de tu vida y piensas si hay algún tipo de semilla de estas, and you regret about it. Te arrepientes de ello. Because you understand it's something that can hurt you. Porque entiendes que es algo que te va a lastimar. If it's ripened, it's going to hurt you and it's going to distract you from doing your meditation. Y si esta semilla germina, brota, te va a distraer y te va a lastimar en tu vida y en tu práctica de meditación. So after we clean, entonces después de limpiarla, we are going to do the next step. Vamos a hacer el próximo paso, which is to think about something good that you have done in the last 24 hours. Y que es pensar en algo bueno que hayas hecho en las últimas 24 horas. Maybe you did something really kind to someone else. Quizás hiciste algo realmente amable hacia otra persona. Maybe you said something really nice to someone. Quizás le dijiste algo muy lindo a alguien. Acknowledge them. Reconócelo. Or maybe you just thought something really good about somebody else. O quizás simplemente pensaste algo muy bueno acerca de otra persona. And you try to be very happy about it. Y trata de estar realmente contento acerca de esto. So after we do those steps, entonces después de hacer estos pasos, your mind is still quiet. Tu mente se queda callada, quieta. And fresh and happy. Fresca y feliz. And then you can move into the main meditation. Entonces ahora sí puedes entrar a la meditación. And then you will be able to concentrate. Y vas a poder concentrarte. And the next step of our meditation is y lo próximo en la meditación es, you think about what do you want to be? Piensas en qué es lo que quieres ser, en qué te quieres convertir. And you can think about qualities you want to cultivate in yourself. Puedes pensar en cualidades que quieras cultivar en ti mismo. Or a project that you want to work on. Un proyecto en el que quieras trabajar. Or anything you want to be. O cualquier cosa en la que te quieras convertir. And you visualize yourself as that person who already has it. Y te visualizas a ti mismo como alguien que ya obtuvo, que ya logró eso. So, if let's say I want to be a big singer. Por ejemplo, digamos que quiero ser una gran cantante. I visualize myself already on the stage. Me visualizo a mí misma ya arriba del escenario. Already giving the concert. Haciendo el concierto. So you try to be very, very specific. Entonces tienes que ser muy específico. Or if you want again a certain quality in yourself. Si quieres cierta cualidad en tu persona. You think about yourself, how will you behave when you have this quality? Vas a pensar cómo me comportaría con esta cualidad. How will be your action with other people? ¿Cómo serían mis acciones hacia otros? So you try to be very specific. Entonces trata de ser bien específico. And then the last step. Y el último paso. It's the seal of the meditation. Es el sello de la meditación. You think about someone else. Piensas en alguien más. That maybe wants the same thing you want. Que quizás quiere lo mismo que quieres tú. And in your mind you give it to them. Y en tu mente se lo das. You imagine that they have it. You give it to them. Imaginas que se lo das y que esa persona lo tiene, lo recibe. And by the power of your meditation you send it to them. Y por el poder de tu meditación se lo puedes enviar a esa persona. So, in a way it's a very simple process. De una manera se puede decir que es algo muy simple, but very, very powerful. Pero es muy poderoso. If you do it, si lo haces, you're planting such a powerful seed in your mind. Siembras semillas tan poderosas en tu mente. And one day, y en un día, you're gonna have this. Vas a alcanzar esto, vas a lograrlo. Maybe in next month, maybe next year. Quizás el próximo mes o el próximo año. Because you're already planting the seeds and they will have to ripen. Porque ya tienes la semilla dentro de ti y van a tener que florecer. And when you're ripening in your mind, you see yourself as the lion. Y cuando florece esta semilla en tu mente, te vas a ver a ti mismo como al león. So, would you like to do the meditation? ¿Quieren hacer la meditación? Okay. Yes. So, this was a very simple but very powerful meditation to plant seed. Esta es una meditación muy simple pero muy poderosa para sembrar semillas. And if you do it every day, y si lo haces todos los días, you will start gaining those qualities. Vas a empezar a obtener esas cualidades that you are looking for. Que estás deseando y buscando. So try and see for yourself. Entonces, inténtalo para ti. Thank you so much for Aisha. Gracias, Aisha. I'd like to introduce Orit's husband, Scott Basek. Quiero presentarles al marido de Orit, Scott Basek. He spent many years in the advertising industry, especially for automobile corporations in America. Él trabajó muchos años en la industria de publicidad, especialmente en el área de automóviles en América. And also Europe. Y también en Europa. The last few years he's been working for our company. Durante los últimos años está trabajando en nuestra compañía. He had about 7 years of training at Diamond Mountain University in these subjects. Y se ha estado entrenando más o menos 7 años en la Universidad de Diamond Mountain sobre estos temas que estamos hablando. And recently he's been teaching a lot in China. Y recientemente ha estado enseñando mucho en China. Beijing, Shanghai, Jinan, Guangzhou, Shenzhen, other cities. En todas esas ciudades que dijo Béjela. And a very popular teacher in Asia, Singapore also. También un maestro muy popular en Singapur, en Asia. So please welcome Scott. Good morning. Buen día. We're supposed to make a presentation. Se supone que tenemos que hacer una presentación. But I think we're just going to sing. Pero me parece que solamente vamos a cantar. Is that okay with everybody? ¿Está bien con ustedes? Okay, come over here, Maite. I don't think that I made Mick Jagger nervous yet. Creo que todavía no lo puse nervioso a Mick Jagger. But we had a good time. Pero la pasamos muy bien. And I've learned that everything is possible. Y aprendí que todo es posible. Why not be a rock star? ¿Por qué no ser una estrella de rock? Because you can. Porque podés. As Geshe Michael said, I used to work in advertising and also in broadcast television. Como dijo Geshe Michael, antes trabajaba en publicidad y también en televisión. And I had a beautiful life, much like many of you. Y tuve una vida muy muy hermosa, seguramente como muchos de ustedes. All the things that we need, all the money, all the places to go, all the beautiful hotels. Todo el dinero, todos los lugares donde ir, hermosos hoteles. I didn't think I had any reason to change. No pensé que tenía motivo para cambiar. But something was nagging at me. Pero había algo que me estaba molestando. It seemed like I was missing something. Me hacía falta algo. And then I met Geshe Michael in 2004. Y entonces lo conocí a Geshe Michael en el año 2004. And everything changed. Y todo cambió. Then I learned that I had limits that I had placed for myself that I didn't really know were there. Y me di cuenta que tenía límites que me había puesto que no conocía. And I didn't really understand how things worked. Y no entendía realmente cómo funcionaban las cosas. But now I know exactly how my world is operating. Pero ahora sí sé cómo funciona mi mundo. And it's very, very exciting. Y es muy emocionante. We have the best jobs in the world. Nosotros tenemos los mejores trabajos del mundo. We're very lucky. Somos muy afortunados. And you should come and join us and do this. Y ustedes tendrían que acompañarnos y hacer esto con nosotros. We just finished 2 years of training for a very large bank in Russia, as Geshe Michael said. Recién terminamos un entrenamiento muy grande para un grupo en Rusia, como contó Geshe Michael. We speak to audiences all over the world almost every week. Hablamos con audiencias en todo el mundo todas las semanas. And we find that everyone is the like. Y nos damos cuenta que todos somos parecidos. Their faces look a little bit different, but everybody wants the same thing. Las caras son un poco diferentes, pero todos quieren lo mismo. And we found out how we can all have it. Y nos dimos cuenta cómo es que todos lo podemos alcanzar. So, Orit gave you a meditation. Orit les dio una meditación. And meditation is extremely important in this system. Y la meditación es extremadamente importante en este sistema. Because if you understand how you are creating your world, you need to be able to focus to create it very specifically. Porque si entendés cómo funciona tu mundo, tenés que tener la capacidad de poder enfocarte para poder crear ese mundo perfecto. And many of you, I think, have read Karmic Management. Creo que muchos de ustedes leyeron Karmic Management. So you know the technical ways that we have described how to produce what you want. Entonces ya conocen la técnica de cómo conseguir lo que querés. But we are taking this to the next level today. Pero hoy lo vamos a llevar a otro nivel. This is actually a very special workshop. En realidad este es un workshop muy especial. We have never done a workshop like this one before. Nunca antes habíamos hecho un workshop como este. And we're giving you material that that no one else has ever gotten. Y les estamos dando un material que nunca le dimos a otras personas. So we've talked about how your world is coming about a little bit. Ya hablamos un poco acerca de que cómo funciona tu mundo. And now we're going to talk about more profound ways to produce it. Y ahora vamos a hablar de formas más profundas para crearlo. So in a few minutes, Ellie is going to tell you about something very important having to do with signs. Dentro de un rato, Ellie les va a contar algo muy importante que tiene que ver con las señales, con los signos. But first I'm going to tell you about messages. Pero primero les voy a contar acerca de los mensajes. Something that we want you to do every evening is to think about the messages that you have received today. Algo que queremos que hagan todas las noches es que piensen acerca de los mensajes que recibieron durante el día. Actually, you are receiving messages all the time. You might just not be noticing them. En realidad están recibiendo mensajes todo el tiempo, pero quizás no se den cuenta. When I went to work for Geshe Michael, I thought, who's going to want to be with me? I just travel all over the world all the time. I like to do yoga. I'm a little weird. Cuando empecé a trabajar con Geshe Michael, pensé, ¿quién va a querer estar conmigo? Lo único que hago es dar vueltas por el mundo con Geshe Michael y hacer un poco de yoga. What kind of a woman is going to want to, you know, spend her life doing that? ¿Y qué mujer va a querer pasar la vida haciendo eso? I'm a vegetarian. Soy vegetariano. You know, I don't watch television. No miro televisión. I'm just kind of strange. Soy un poco raro. And I'm very interested in health. Y estoy muy interesado en estar saludable. And then traveling with Geshe Michael, I saw a sign. Y viajando con Geshe Michael vi una señal. I got a message. Recibí un mensaje. On the day that I met Orit. El día que conocí a Orit. And she's a nurse. Ella es enfermera. She's a yoga teacher. Es profesora de yoga. She's an educator. Es una educadora. She's extremely devoted to this system. Es muy devota de este sistema. And all she wants to do is travel and teach these things. Y lo único que quiere hacer es viajar y enseñar estas cosas. I got that message. Y yo recibí ese mensaje. On the day that I met her. El día que la conocí. And our lives are more wonderful than I could ever have imagined. Y nuestras vidas son más maravillosas de lo que nunca imaginé. And we are speaking to government leaders and to business people and to everyone in the world and we're changing things. Y estamos hablando con líderes del mundo, estamos hablando con empresarios y realmente estamos cambiando las cosas. And I listened to the message I got that day. Y yo escuché el mensaje que recibí ese día. So in the evening of every day, we want you to pay attention to the messages you got that day. Así que por la tarde, por la noche de cada día, queremos que prestes atención a los mensajes que recibiste. And write three of them down in a journal. Y que escribas tres de esos mensajes en un diario personal. And if you by chance don't think that you got any messages today, y si por acaso piensas que no recibiste ningún mensaje hoy, it's not too late in the evening to look for one. Todavía es muy, muy tarde a la noche para encontrar uno. Did anyone see the Matrix movie? See the what? The Matrix. ¿Alguien vio la película The Matrix? Yeah, it's one of my favorites. Es uno de mis favoritos. Do you remember the scene with the cat? ¿Recuerdan la escena con el gato? The cat comes in the doorway and they know something's wrong. El gato se acerca a una puerta y se dan cuenta que hay algo que está mal. It's a very important scene in the movie. Es una escena muy importante de la película. Because something's a little bit out of place. Porque hay algo que no está bien. So this is what we want you to look for. Esto es lo que queremos que ustedes busquen. Look for something out of place. Busquen algo que no encaja. Keep your eyes open. Mantengan los ojos abiertos. When you're walking around in the streets of Buenos Aires tomorrow, cuando estén caminando por las calles de Buenos Aires mañana, be aware. Estén conscientes. Maybe this afternoon. Quizás esta tarde. Look for the thing which is a little bit different. Busquen aquella cosa que es un poquito diferente. Because the messages are coming to you constantly. Porque los mensajes están llegando a vos constantemente. You just may not be noticing them. Quizás solamente no te estás dando cuenta. And then in the evening you can if you haven't gotten a sign that day. Entonces en la noche si ese día no recibiste un mensaje, you can ask for one. Podés pedir uno. You can just close your eyes and say I'm ready for a sign or a message now. Podés cerrar los ojos y decir simplemente estoy preparado para recibir un mensaje ahora. Please give me a message now. Por favor, denme un mensaje ahora. And then use your five senses. Y entonces utiliza los cinco sentidos. Maybe go outside and look at the stars. Quizás podés ir afuera y mirar las estrellas. Maybe see what you smell. Maybe. See what you smell. Quizás podés prestar atención a los olores. Take a moment and see what you taste. Tómate un momento y sentí los gustos. What you feel. Lo que podés sentir con el tacto. And in this system there's actually another a sixth sense. The ancient books say there's a sixth sense. Y en este sistema en realidad los libros antiguos dicen que hay un sexto sentido. But it's not extrasensory perception. It's not what you think. No es lo que ustedes piensan. We say, aside from you know what you listen, we say listen to your thoughts. Lo que nosotros decimos es que aparte de lo que podés escuchar, que escuches a tus pensamientos. Your thoughts are being produced by your seeds too. Tus pensamientos también son un producto de tus semillas. You'll find messages in your thoughts as well. Vas a encontrar mensajes en tus pensamientos también. So take a moment and maybe do a very short meditation. Y entonces tómate un momento y hace una meditación muy breve. And see what thought comes. Y fíjate a ver qué pensamiento surge. So we need you to be aware of the messages which are coming to you all the time. Entonces necesitamos que estés consciente de los mensajes que te llegan todo el tiempo. Because these will be very important in understanding how to reach your goal. Porque estos van a ser muy importantes para entender cómo alcanzar tu sueño. And so these are the messages that are coming to you every day. Estos son los mensajes que te están llegando todos los días. Even now. Hasta ahora. Even in something maybe that I'm saying. Quizás hasta con algo que yo estoy diciendo. Or something that you might be perceiving in this room. O algo que estás percibiendo en esta habitación. And this is what is coming to you. Esto es lo que a vos te está llegando. And now we're going to talk about what you are going to put out there. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que vos vas a poner ahí afuera. And now Ellie's going to tell you about some signs. Entonces ahora Ellie te va a contar acerca de algunas señales. Then I'd like to introduce Elizabeth Vanderpas. Quiero presentarles a Elizabeth Vanderpas. She worked for almost 15 years for the American government. Ella trabajó más o menos 15 años en el gobierno norteamericano. After that, she worked for the office of the Dalai Lama in New York. Después de eso, trabajó en la oficina del Dalai Lama en Nueva York. She has studied in Tibetan monasteries. Estudió en monasterios tibetanos. 22 years ago, she became a Buddhist nun. Hace 22 años se convirtió en una monja budista. I think 20 years ago she started working for me. Creo que hace 20 años que empezó a trabajar para mí. And she's going to continue this education about how to do this meditation. Y va a continuar enseñándoles cómo hacer esta meditación. So. Both the translator Tomas and I both have a cold, so there may be a little bit of coughing. I hope you don't mind. Tanto Jigme como yo tenemos un resfrío, así que puede haber algunas toses por ahí. So the idea of signs is that your world is coming from your mind. La idea de los signos es que tu mundo viene de tu mente. It's just like the pen. Es como la lapicera. Your world is what you're putting out there. It's coming from you. Tu mundo es lo que pones allá afuera, viene de vos. So the idea with signs is that you, instead of making it accidental, you make it deliberate. La idea de los signos en vez de hacerlo accidental, lo hagas deliberado. So in a way, you're like an artist creating your world as your piece of art. En una forma sos como un artista creando tu mundo como una obra de arte. And also the idea is that you're sending messages out to the world. Y la idea es que también estés mandando mensajes al mundo. So you create in your mind, what would you like? What would you like to see in your world? Creas en tu mente lo que quieres ver en el mundo. And then you create it out there. Y después lo creas ahí afuera. So I wrote down some ideas about different ways you can do that. Escribí algunas ideas de cómo puedes hacer eso. One of them is, now I'm not so familiar with baseball because I went to a girls' school, and you probably aren't either because you don't live in America. Una de esas tiene que ver con béisbol, pero yo tampoco estoy muy familiar con béisbol porque yo fui a un colegio de chicas, pero bueno, ustedes por ahí tampoco están nosotros en Argentina muy familiarizados con béisbol porque acá no es muy popular. But Geshe Michael often talks about his teacher. Pero muchas veces Geshe Michael habla de su maestro. And he was a big baseball fan. Y él era un fan de béisbol. And he would talk about how, you want to put it up? Okay. The baseball players, there would be like one of the basemen or something, when the batter would come up, they would make a sign for them to say, either you run or you don't run, or so these are different signs that they would make. Los jugadores de béisbol hacían distintos signos que hacían para ver si uno va, le pega, no, ahí me mareé un poquito, pero qué es lo que hace, pero básicamente tienen distintos signos para indicar lo que tienen que hacer los jugadores. And sometimes when you're watching on television, they'll go through these elaborate things, they'll go like this, and then they'll go like that, and somebody knows what that means. Y cuando ven por televisión hacen todos esos gestos y alguien entiende lo que eso significa. And the idea is that you're creating your universe out there, so you're communicating to the world, the secret world, that will come back to you in the future. Ustedes están creando su mundo ahí afuera y se están comunicando con el mundo secreto que va a volver a vos en el futuro. So then one of the things that Geshe Michael actually talked about yesterday was if you want to meet the angel. Una de las cosas que habló ayer Geshe Michael es sobre si quieres encontrar al ángel. And there are certain ways to do that, but you could also apply it to if you want to meet a boyfriend. Hay ciertas formas de hacer eso, pero también se puede aplicar si quieres encontrar un novio. And some of us find that more practical. Y algunos de nosotros encontramos eso un poquito más práctico. So here's the idea. Esta es la idea. You think, okay, all the time, you think, I am creating this in order to meet a boyfriend. Pienso todo el tiempo, estoy pensando esto para que encontrar un novio. So then you can relate it to your physical actions during the day. Lo puedes relacionar con tus acciones físicas durante el día. So suppose you are in the morning, you get up out of the bed. En la mañana te levantas de la cama. And you think, okay, now I'm getting up to meet my boyfriend. Hoy me levanto para encontrar a mi novio. And believe that it's real. Y creer que es verdad. Or when you step through the room, you step through the door into the room and you think, okay, now I'm changing from one place to another and in the new place there will be my boyfriend. Cuando entras en un nuevo ambiente, entras en un ambiente nuevo y dices, bueno, acá en este ambiente nuevo, acá voy a encontrar a mi novio. So you can relate that to everything, all the movements during the day, and you can think, it doesn't have to be a boyfriend either. It could be like, now I'm taking a step to help the world. Puedes, con todo lo que haces todo el día, con todos tus movimientos, relacionarlo con esto, y no tiene que ser solamente el novio, puede ser, ahora estoy haciendo un paso para ayudar al mundo. Or suppose you have the idea that you tend to be a little grumpy and you'd like to be more cheerful. Ponerle que tenés la idea de que sos un poquito malhumorado y querés ser un poquito más, menos malhumorado, más alegre. So then you think of something that will remind you of being cheerful. For me, this is what popped into my mind. Entonces pensás algo que te va a hacer acordar de ser más alegre. Esto es lo que a mí se me ocurre en mi mente. So what could remind you of this? ¿Qué te puede hacer acordar de esto? It's a little bit silly. You don't maybe want to wear it on your, you know, a pin or something like that. Es un poquito tonto, por ahí no querés usarlo acá, por ejemplo. But it's yellow. Pero es amarillo. So maybe you could get a yellow dress or yellow clothes or something like that. Pero es amarillo, por ahí te podés usar un vestido amarillo, una ropa amarilla o algo así, amarillo. Or you could paint your room yellow. O pintas tu cuarto amarillo. It's a secret. Es un secreto. But you know that when you see the yellow, oh, I should be more cheerful. Pero yo sé que cuando veo amarillo, tengo que ser más alegre. Then this woman is also making a secret sign, just like the baseball. Esa mujer también está haciendo un signo secreto, como el béisbol. And she's thinking, while she's making the sign, she's thinking, I'm going to meet my boyfriend today. Cuando hace el signo, dice, hoy voy a encontrar a mi novio. Then another thing that you can do, we have a friend, this pilot that Geshe Michael was talking about before. Otra cosa que hacemos, tenemos este amigo que tenemos, el piloto de combate que Geshe Michael se refería antes. Every time you see him, he says, oh, I'm glad to be here. Cada vez que lo vemos, dice, estoy contento de estar acá. Esa es su frase, estoy contento de estar acá. And that's another way to remind yourself, oh, yes, I should be happy. Esa es otra forma de recordarse uno mismo, sí, tengo que estar contento. And if you do that often enough, haces eso muy seguido, then your mind will change. Tu mente va a cambiar. Some other ones. Otros. Let's see. Veamos. Things, so if you want to bring more beauty into your life, you might think like a rainbow. Si quieres traer más belleza a tu mundo, puedes pensar en un arco iris. That maybe you could hang a few crystals in your window, or maybe from the mirror in your car. Puedes colgar unos cristales en una ventana o en el auto. It's a sign for the world. Es un signo al mundo. Secret sign. Signos secretos. I'm creating beauty in the world. Estoy creando belleza en el mundo. Then, suppose you decide you want to become an artist. Supone que querés convertirte en un artista. Then you can say, okay, before every time I have a meal, I'll make a little drawing on the napkin. Cada vez que voy a comer algo, hago un dibujito en una servilleta. And then think. Y pensó. I'm doing this to create my experience to be an artist. Estoy haciendo esto para crear mi experiencia de ser un artista. You can also dress up like an artist. También te puedes vestir como un artista. When you're at home. Como estás en tu casa. By yourself. Solo. You can put on the clothes that you think would be an artist. Te pones ropa como si fueses un artista. And you can even walk around the room as if you're an artist. Y puedes caminar por el cuarto como si fueses un artista. So the idea is to project into the universe the things that you want to see in your world. La idea es proyectar en el universo las cosas que querés ver en tu mundo. Thank you. Gracias. Okay. Now we are going to do an exercise. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Chapa, may I have the lights on, please? Chapa, pone las luces, por favor. Is that all you got? Can you make it any more in here? Okay, that's it. Okay. So we are going to ask you to workshop some of these steps now to get used to them. Vamos a pedirles a ustedes que practiquen alguno de los pasos que hemos visto. And in order to accomplish this, we are going to bring you together first. Y para poder hacer esto, primero nos vamos a juntar. First, I would like to ask everyone on the sides to fill in the center section. It's only going to be for a minute. Just come in and fill in every seat in the middle section of the room, please. Les voy a pedir a los que están sentados a los lados que llenen las sillas del medio. Va a ser solo un momento, pero por favor ubíquense en el centro. Good, thank you. Gracias. It'll just be for one moment. Va a ser solo por un momento. You can leave your things where you were sitting. Y pueden dejar las cosas donde estaban sentados. It's just going to take one moment. Let's fill up every seat in the center section. Tratemos de llenar todas las sillas. Can I get a couple people down here in front? Acá hay algunas sillas libres adelante. We've got three or four chairs down here. Hay tres o cuatro. Great. And there should be no seats taken. I mean, no seats empty. No debería haber asientos vacíos. So let me get a couple people from the back to fill in the seats in the middle. Por ahí los que están atrás, acérquense hacia adelante. Great. Wonderful. No seats empty. I want everyone to keep moving forward until there are no seats empty. Por favor, sigan moviéndose hacia adelante hasta que no haya asientos vacíos. Very good. Muy bien. Okay, let's get everybody sitting down. Estamos ya casi todos sentados. We have one more seat in the front here. Hay un asiento más acá adelante. Ahí Paula Cesenias. Okay. Good. Very good. Okay, I'd like Aisha, hold up your hand. Aisha, levanta tu mano. Lady in the third row, hold up your hand. La persona que está en la tercera fila. Fifth row, hold up your hand, man Quinta in the red fila. Shirt. And gentleman in the very back. Y el señor del fondo, el séptimo. That's it, good, okay. So first, the people in the first, third, and fifth rows, please stand up. La gente de la primera, tercera y quinta fila, por favor, pónganse de pie. And turn around. Y giran. And look and meet your new partner. Y encuentren a su nuevo compañero. And this is going to be the person that you're going to work with. Esta va a ser la compañera con el que vas a trabajar. Everyone, please shake hands. Por favor, sacudan la mano. Un saludo. The people in the very last row. Las personas de la última fila. Yes, please. The people in the seventh row also. Please stand up and turn around and meet your partner. Las personas de la séptima fila también, dense vuelta. If you don't have a partner, Orit is going to help you. Y si no tienen un compañero, Orit va a estar con ustedes. And okay, now everyone sit down. Ahora don't siéntense, move. No se muevan. I'm going to give you instructions. They have to turn around. That's it. Oh. Do you have no place to sit down? No, how do you sit down if you don't? You can sit, you can turn around and sit down. Okay, sí, pueden dar la vuelta para sentarse. And now that you know who your partner is, we're going to tell you what you're going to work on together. Ahora que ya conoces a tu compañero, les voy a contar en qué vamos a trabajar. We are here to help you get what you want. Estamos hoy aquí para ayudarles a alcanzar lo que quieren. If you have read Karmic Management, you know that to get what you want, si han leído Karmic Management, saben que para alcanzar lo que quieren, you have to help somebody else get it first. Tienes que ayudar primero a otra persona a alcanzar and lo so que quieren. And so we're going to do three things in the next 15 minutes. Entonces en los próximos 15 minutos vamos a hacer tres cosas. Each person is going to get 7 minutes. Cada una de las personas va a tener 7 minutos. We're going to ring a bell to start. Vamos a sonar una campana al comienzo. We're going to ring a bell to switch. Vamos a sonar una campana cuando cambiamos. And then the second person goes. Y después va a ir la segunda persona. And we're going to ring a bell to end. Y vamos a sonar una campana para terminar. When you go, when you speak to your partner, cuando hablas con tu compañero, you're going to tell them what you want. Number one. Primero le vas a decir qué es lo que querés. Number two. Número dos. You're going to help each other determine who you need to help to get it. Se van a ayudar entre ustedes para determinar a quién tenés que ayudar para alcanzar eso que deseas. If there's something that you want in your life, si hay algo que querés en esta vida, you need to identify someone that needs something like it. Primero tenés que identificar a alguien que quiere algo parecido. Somebody who wants the same thing you do. Alguien que quiere lo mismo que vos querés. And you need to help them get it. Y tenés que ayudar a esa persona a alcanzar eso que quiere. That plants the seed to get what you want. Y eso va a sembrar la semilla para que vos alcances lo que deseas. And then, y luego, third step. Tercer paso. Most important. El más importante. Most important in this very special workshop. El más importante para este taller en particular. You are going to work together to brainstorm signs and messages. Van a trabajar juntos para tener una lista de signos y de mensajes. We want you to give us 3 signs that you are going to make. Quiero que nos den, digamos, que anoten 3 señales y 3 mensajes que van a hacer. And 3 messages that maybe you have seen already today. Y quizás 3 mensajes que ya viste hoy. And when we're finished, y cuando terminemos, we're going to call some of you up to present what you determined. Vamos a pedir que algunos de ustedes suban acá al escenario y cuenten esto que pasó. Okay, so I'm going to repeat. Voy a repetir. You're going to get 15 minutes. Van a tener 15 minutos. 7 minutes for each person. 7 minutos para cada persona. First thing you do is tell your partner what you want. Lo primero que haces es decirle a tu compañero qué es lo que querés. It must be specific, very simple sentence. Tiene que ser una oración muy simple y específica. It's not, I want to change the world and I think I'd like to have a nice house and a car and live in the south of France. Maybe. No es como, uy, quiero cambiar el mundo y quiero tener una linda casa y un novio y más amigos. You want to say something very specific. ¿Quieres algo muy específico? I want to have a perfect partner. Quiero tener una pareja perfecta. I want to have $1 million. Quiero tener $1 million. $500 million. O 5,000,000,000 de dólares. I want to win the Olympic pole vault. I want to bring? Win the Olympic pole vaulting. Oh, quiero ganar las Olimpiadas. Something specific. Algo muy específico. Gold medal, not silver. Y tiene que ser algo real. All right. So, step one, tell your partner what you want, simple sentence. Paso número uno, le dices a tu compañero lo que quieres en una oración simple. Step two, identify a person who you're going to help in order to get what you want. Y paso dos es identificar a la persona a la que vas a ayudar para que vos puedas alcanzar eso que deseas. Not some lady who lives down the street. Maybe I'll find a lady. Y no es como, uy, voy a encontrar una señora ahí por la calle caminando. We want to hear my aunt Inés who lives in Puerto Vallarta. Es como mi tía Inés que vive en Puerto Vallarta. And where you're going to speak to her and when. Y tienes que pensar dónde le vas a hablar y cuándo. So this is not a theoretical exercise, this is reality. O sea, que no es algo teórico, es la realidad. And then you are going to brainstorm with your partner in your 7 minutes. Y luego en tus 7 minutos vas a hacer un brainstorming con tu pareja. 3 signs that you are going to make. Y vas a anotar 3 signos que vas a hacer, 3 señales. And 3 messages that you are going to maybe have already seen today. Y quizás 3 mensajes que ya viste hoy que sucedieron. Any questions? ¿Alguna pregunta? Good. Adelante. Get ready. Go somewhere to meet with your partner and we will ring a bell in 2 minutes to begin. Vayan a algún lugar para encontrarse con su compañero y en 2 minutos. Okay, I'd like everybody to give me your attention for 1 moment. Les pido a todos que me presten atención un momento. Good job. Muy buen trabajo. There's a lot of energy here. Hay mucha energía en esta habitación. We want you to remember what you just did. Queremos que recuerden lo que acaban de hacer. If you have not already written it down, make sure to please write down what you determined. Y si no has escrito lo que te propusiste hacer, asegúrate de escribirlo. Because we need you to remember this for the next workshop. Porque necesitamos que recuerdes esto para el próximo taller. Or for the next time that we see you. O para la próxima vez que los veamos. We're going to want to know about some of the very special signs that you've gotten. Vamos a querer saber acerca de los signos especiales. The messages you've gotten, I'm sorry. Perdón, los mensajes que obtuvieron. And the signs which you are repeatedly giving out. Y las señales que repetidamente están mandando hacia afuera. The regular signs which you are giving out. Las señales regulares que están enviando every al exterior. Day. Todos los días. All the time. Todo el tiempo. I wear this bracelet for a reason. Yo uso esta pulsera por una razón. For me, that is a very special sign. Para mí es una señal muy importante. That I am sending out every day. Que yo estoy enviando afuera todos los días. I guess it's a message to you now. Y ahora es un mensaje para ustedes también. And so, please write it down. Por favor, escríbanlo. We're going to want to hear about results in the future. Vamos a querer escuchar los resultados en el futuro. And now, before Geshe Michael finishes, y antes de que Geshe Michael termine, I would like to know if there are 2 people here who would like to report what they learned. Quiero saber si en esta habitación hay 2 personas que quieran contarnos lo que estuvieron hablando. Any 2 volunteers? I have a gentleman here. ¿Algún voluntario, ese caballero? And this lady in the front row, please come to the stage. Y esta señora adelante, por favor, venga al escenario. Just the 2 that volunteered. Los 2 que se pusieron de voluntarios. Just you 2. Solo ustedes 2. Please come quickly. Por favor, come vengan quickly. Rápido. Come quickly. Rápido, rápido. Okay, please tell us what you found. Por favor, cuéntenos qué es lo que encontraron. Bueno, I'll do it in Spanish. Okay. Tratamos de cumplir en el tiempo lo que la consigna pedía. Yo le conté primero a mi compañero mi objetivo, que lo vengo buscando hace rato, pero lo traté de hacer muy directo y do I have to explain not only the process but the content, okay? I'd like you to tell us the 3 things. Quiero que nos digan las 3 cosas. Yes. What you want. Okay. Sí, sí. Who you're going to help. And how and who they are, okay. And then what signs you are sending out, okay. And what messages you're getting. ¿Qué quieres? ¿A quién específicamente vas a ayudar y cuándo? ¿Y qué señales vas a mandar hacia afuera? ¿Y cuáles son los mensajes que recibiste? Bueno, lo que yo quiero en este momento es que tome tamaño global y comercialmente importante y sustentable, no solo para mí, sino para todo lo que me rodea, un proyecto en el que estoy trabajando hace unos años, que es trabajar en la comunicación de las soluciones a los problemas sociales y ambientales que el rediseño de la humanidad está necesitando. Y que eso en este momento explote como empresa, como proyecto, como realidad en la que estoy trabajando hace unos años. Okay, good. Specifically, you want your project to be successful. Específicamente, ¿quieres que tu proyecto sea exitoso? Sí. This is what we need, specific, simple statement. Sí. Esto es lo que necesitamos, afirmaciones claras y precisas. Okay. Next. La persona que elegí a ayudar. Es alguien con quien nos estamos ayudando, que es exactamente un amigo de toda mi vida, que tiene objetivos muy parecidos y a quien yo le deseo en este momento que esto se cumpla, no solo porque al cumplirse para él se va a cumplir para mí, sino también por el amor que le tengo como persona. Good. Good person. Okay. What are the signs and what are the messages? Muy buena persona, ¿cuáles son las señales y cuáles son los mensajes? La primera señal que recibí en ese momento cuando lo estaba enunciando era su risa. Porque lo escuché reír en ese momento, en esta sala. Por lo tanto, elegí utilizar la risa como mensaje para expresar la alegría que este proyecto nos provoca. ¿Ya? El segundo mensaje que recibí esta mañana fue cómo en el proceso de este trabajo empecé a sentirme mucho mejor físicamente de lo que me sentía cuando llegué. Por lo cual elegí usar la respiración como mensaje para el trabajo que estamos compartiendo. And signs that you're going to send. Sorry? Las señales que vas a mandar vos. Bueno, the first one es la risa. Because I receive it and I will use it for the other people. The second one was the feeling of... la segunda fue la sensación de bienestar en el cuerpo y entonces expresarlo y mandarlo como señal con la respiración, que mi respiración sea un mensaje. Okay, good. I want you to do things that people are going to notice. So the smiling should be something on purpose. Entonces la sonrisa tiene que ser algo a propósito. Okay. Good. So you can't get lazy. No te puedes poner perezoso. No. When you smile, it has to be for a very specific reason. Cuando sonreís, tiene que ser por una razón muy específica. Okay. And go ahead, please. ¿Y la tercera? The third one? The third one. La tercera fue la señal que recibí en la meditación que incluía la quinta esencia de las estrellas, de la luz de las estrellas. Porque estoy últimamente muy perceptivo de las estrellas y las estoy usando en muchas cosas, pero no me había dado cuenta de que podía recibir su luz como recibo la luz del sol, pero millones de veces más. Y entonces decidí que en mis mensajes gráficos, que son permanentes, aparezcan estrellas. Como forma de decirle a los que vean esas estrellas en mis dibujos, en mis mails, en mis fotos, en las cosas, atento con las estrellas que te están mandando luz. Very good. Muy bien. Thank you so much. Paula, be quick. And now, please tell us what you want, specifically. Por favor, decinos qué es lo que querés de manera muy específica. Voy a leer la frase que escribí. Quiero tener claridad en cuál es el objetivo de mi vida, a qué me quiero dedicar, en el sentido de algo que sea, que esté en total relación con lo que vengo estudiando hace años y con lo que realmente vibro. Yo en realidad, como ya había recibido esta enseñanza, empecé este proceso un poquito antes, así que mi plan, digamos que lo hice ayer, encontré la persona y ayer, después de una charla increíble, de un diálogo interreligioso al que asistimos, le envié un mensaje a una de las chicas que trabaja conmigo, que está hoy acá, y la invité a que venga hoy a este taller y aceptó y está acá. Así que ese fue mi plan, ya está en ejecución. Y en cuanto a mensajes primero, ¿no? Vengo recibiendo mensajes tres. Tell me about your signs. Tell me signs. Contame tus señales. Las señales que vas a poner hacia afuera. Bueno, solía usar un anillo que lo perdí hace muy poco, que era una mariposa, y la mariposa representa la transformación. Y cada vez que veía mi mano, yo recordaba que estoy transformándome y que estoy transformando mi mundo. Y creo que mucha gente que me rodea también entendía ese símbolo. La otra cosa, mi empresa incluye el nombre Gurú en su nombre. Para mí el gurú o el maestro es muy importante y yo creo que eso se le transmite a toda la gente de alguna manera. De hecho, el nombre es Gurú de Destinos, así que imagínense. Ese es un mensaje también muy grande. Y la tercera señal, tengo que pensar en la tercera. Mi auto tiene un sticker de un OM que recuerda que tenemos que bajar un poco las revoluciones y pensar en qué es lo más esencial y lo más importante. Y generalmente cuando me subo al auto soy una loca manejando, así que cuando me persiguen como para retarme por la maniobra que acabo de hacer, alguno quizá ve el OM dorado pegado atrás. Good job. Muy buen trabajo. Okay, she did something very specific. Ella dijo algo muy específico. She said she wants to know the objective of her life. Dijo que quiere conocer el objetivo de su vida. She chose someone specific to bring here. Eligió a alguien específico a quien trajo hoy aquí. And she came up with specific signs. Y vino, digamos, nos mostró señales muy específicas. 7 minutes is not a lot of time. 7 minutos no es mucho tiempo. You have more time in your day today. Tenés más tiempo en tu día and hoy. Tomorrow and the y next mañana day. Y pasado. So you can look for messages now. Así que ahora busca mensajes. But you have to do this specifically when you smile, as this gentleman said. Pero tenés que hacer algo tan específico como you have to sonreír. Do these things specifically and not become lazy. Tenés que hacer algo específico y no volverte perezoso. And now back to Geshe Michael. Y ahora volvemos con Geshe Michael. I'd like to thank again all the teachers. Quisiera agradecerle nuevamente a todos los maestros. They are teaching a workshop all weekend. Ellos van a estar enseñando un taller de todo el fin de semana, un retiro. Detailed workshop. Es un retiro muy detallado. Of how to begin daily meditation practice. Y va a ser el retiro sobre cómo iniciar una meditación, una práctica de meditación diaria. According to the training in the Tibetan monastery. De acuerdo a cómo fuimos entrenados en el monasterio tibetano. So if you'd like to come to that. Así que si quieren venir a ese retiro. Talk to one of the staff. Can the staff raise their hand? Pueden levantarse las partes de los staff, así la gente sabe con quién tiene que hablar. Yeah, and they can tell you about the retreat. Y les pueden contar sobre el retiro. Yeah. So I'd like to finish with just one, and there's a talk tonight. Y hay una conferencia esta noche, sí, en el Sheraton a las 7 de la noche. We will introduce that workshop. Y ahí vamos a presentarles a las 7, a las 6 esta noche. 6 o'clock. 6:30, okay, esta noche en el Sheraton. And you're very welcome to come at the Sheraton. Están muy bienvenidos si quieren venir. So I'd like to do one last meditation, please. Vamos a hacer una última meditación, por favor. So please sit up straight. Siéntense derechos. Good. I'd like to ask Scott to put up Kala Danda's information if you have it. You should continue this process. Don't stop today. Deben continuar este proceso. No lo detengan hoy. If you have time, come tonight to learn to start your meditation practice. Si tienen tiempo, vengan esta noche para aprender cómo iniciar una práctica de meditación. If it's possible, come this weekend. Y si es posible, vengan este fin de semana. This is the Kala Danda company. Esta es la escuela Kala Danda. They have a center here in Buenos Aires. No, not anymore. But they are teaching. Están enseñando aquí en Buenos Aires. And you can be in touch with this website. Y si entran en este website pueden ponerse en contacto con Kala Danda. And they are also teaching two kinds of programs. I mean, they are doing yoga, dance, and meditation programs. Están haciendo programas de yoga, de danza y de meditación. But also they are doing programs for business. Pero también están haciendo programas para gente de negocios. People who want to continue this process to make your business more successful. Gente que quiera continuar en este proceso para hacer que su empresa sea más exitosa. For example, we have to leave in 3 minutes. Yes. Por ejemplo, nos tenemos que ir ahora en 3 minutos. To give a program for a large company in Argentina. Para dar un programa de estos en una compañía muy grande en Argentina. They are offering these programs. Y ellos están ofreciendo estos programas. And also personal development. Y también para el desarrollo personal de las personas en la empresa. For yourself. Para vos mismo. So please don't stop here. Así que no se detengan aquí. And then you have 3 jobs, right? Tienen 3 trabajos que hacer. You are going to think about someone that you can help. Van a tener que pensar en alguien a quien puedan ayudar. To get the thing which you want. Para hacer eso que dijiste antes que deseas. Secondly, you are going to make secret signs. Segundo, van a hacer unas señales secretas. Like the baseball players. Como hacen los jugadores de béisbol. I'll tell you my secret sign, but don't tell anybody. Yo les voy a contar mi señal secreta, pero no le cuenten a nadie. I like to do this one. A mí me gusta esta. Then people think my eye is itching. La gente se piensa que me pica acá el ojo. Actually, I'm making a sign. Pero yo de hecho estoy haciendo una señal. It means I want to see those things which I cannot see. Quiere decir que quiero ver las cosas que no puedo ver. Just in a bus or in my car or en el colectivo, en mi auto, en cualquier lado. Even I'm talking to many people. Cuando estoy hablándole a la gente, simplemente hago así. Then I remember. Y me acuerdo. It's a way to remember. Es una forma de recordar lo que quiero. So you make up your own. Así que vos crea tu propia señal. Maybe you straighten your tie or something. A lo mejor es arreglarte la corbata o la camisa. You decide. Decidí qué es lo que querés. Then make it during the day. Y hace esta señal durante el día. Esto quiere decir, yo me quiero convertir en ese otro ser. I want to be a lion. Quiero ser un león. Okay, like that. Then remember who you are. Y te acordás de lo que querés. Then look for answers. Y entonces empiecen a buscar answers. Yeah. Respuestas. When you give your message, you know. Cuando envías tu mensaje. I did it. When I did my message, some lady was going like this. Cuando yo hice así, una señora por ahí estaba haciendo así. Be suspicious of everybody. Sospecha de absolutamente todos. Positive paranoia. Esta es una paranoia positiva. Maybe everyone around me is a special person. A lo mejor todos los que me rodean en este momento son personas especiales. Hacé tu señal. Then, y después mira a ver si recibís alguna señal por ahí. See what sign comes back. Y observa qué señal te vuelve de otros. Sign, una señal. Message, mensaje. And I become the lion. Y yo me convierto en el león. Thank you very much. Gracias a todos.